Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Esta vida intenta golpearme a cada rato la puerta, pero si es que me quejo se pone pego la vuelta. Nací en una familia más criminal y desenvuelta, por eso es que solo pienso en que crezca mi cuenta. Mi vida en este mundo, pa' la tuya otro cuento. Mejor camina mudo, acá el sapo termina muerto. En este país de nadie se está viviendo un infierno. Fue preso solo si es pobre, pero no si es del gobierno. Oh, si es que es el hijo de algún rico. Militares en las fronteras, pa' que como te explico. Se supone que pa' incautar lo que no sea legal, mi bro. Pero dime tú cómo es que siempre tenemos perico. Y ni de qué habla la marihuana. La gente se asusta pero no busca, tan solo habla. Si pa' muchos es el sustento de cada mañana. Porque no hay trabajo, entonces robar eso no me cuadra. ¿Qué tendría que hacer si no hay nada pa' comer? El hambre no espera y ver, hago un niño padecer. Es feo, la nota está cara. Ayer cuando nació otro ilegal en la cuadra, en la siguiente Palestina nos están siguiendo, mira. Así es como cae mucho inocente que ahora en día hay mucho policía que por callarte te mata. Este es el negro y el mestizo jugándose la garganta. All these bitches never back, homie. Ya no estoy lonely, estoy broke, incompleto, you know me. La vida me da golpes, no voy ni el segundo round. Los falsos de aquí no duran como merca Chinatown. Así es que checa, las leyes de tu tribunal no son las mismas que se aplican en la checa. Nacimos desenvuelto entre cuchillos y veredas, arriesgando el pellejo por merceros en la cuenta. Son historias que no se cuentan, me involucran. Por la necesidad voy por lo mío, se te tumba. Amigos en la cárcel o en el cementerio, escucha. Aquí se nace pobre, pero la ambición no muere nunca. El país lleno de ratas, wiu wiu, placa placa. Con los chistes haciendo plata, autoclonado y sin placa. La bala y el hambre te mata, precio de sangre, se buscan plata. La calle es fría y en estos días parece fácil caer en la trampa. El que se la sabe calladito, todo en la vida tiene un precio. Muchos chamaquitos andan necio en la calle, mejor atento. A todo Dios te bendiga, líbrame de su ego y de su puta envidia. Entra por esta calle, pásame la María. Si llega la policía, que espero en la otra esquina. Tranquilo, menin, sabes cómo son vueltas. Perseguido por lo mío, pero nunca lo encuentran. La mente la tengo puesta en la meta. Tengo nervios, pero la adrenalina me concentra. Tú tranquilo, maniga, que todo que está bien. Los business son business, ando quincen in the brain. Aquí háblame de verdes, only cheese de cocaine. Esto es win or win, quiero lo mío, chécalo, man. Si en la esquina se vende, se lo sé pa' comer. Nadie sabe lo de nadie, pa' hablar, piénsalo bien. Aquí salimos del cero, dame billetes de 100. Los tenemos envueltos, rompiendo las reglas del game. Only traffic, my rap, for my gente real. Yo quiero libertad para la gente mía. Ahora porque mamá, mi Dios me bendiga. Ahora me siento perseguido de noche y de día. Only traffic my rap con mi gente real. Yo quiero libertad para la gente mía. Ahora porque mamá, mi Dios me bendiga. Ahora me siento perseguido de noche y de día. Bienvenidas, esto es Boombox desde la 940 Amplitud Modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa, la Cultura, la Calavera Esñata, Sudamérica Films, Nothing Morro también nos está acompañando en este 2021. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Estamos en agosto, ya entrando a la mitad del mes, 12 de agosto. Bienvenidas y bienvenidos, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Estamos con estrenos, estamos hoy de 8 a 9 de la noche. ¡Álzale volumen! Como en el tiempo de los 2000, traemos misiles para todos esos giles. Nunca me fui, anda ve y diles que me encuentras en la calle con mis mandriles, sin pelos en la lengua porque me los depile, con pura modelo y de desfile, llenito de majares, juguetes pa'l vacile. Volvió tu pesadilla porque no me jubile. Será mejor, mejor que lo asimile. Esto es un clásico, como tiro en Chile, como Mini Vanilli, como Nacho con Chile en México. Y esto para mi estrili, te suena sublime, mientras tu mujer gime, te agarras la cabeza y te deprimes. Suena MC, acá no me subestime, a ninguno se arrime, a ninguno me arrime. Grabando casetos, todos ustedes con retos, el internet me los volvió pendejos. Ya no veo la tele desde hace tiempo y no creo en sus mentiras ni sus pasatiempos. Y no sabes cómo me alegra cuando salió tiempo y sufrí con mexicano mientras moría lento. Que me río de su conejo de experimento. Sabes que no miento, fluyo como el viento. Como el diablo te tiento, me encanta el pavimento, la calle y sus cimientos. Éramos poquitos, ahora son mil y cientos. Ya te veo boca abierta, porque apuntes, agarré el campo y toma asiento. Usted es puro oro, nosotros las gemas, mamá yema. Tiembla la crema de la crema. Esto es tema tras tema, no hay color, no se frena. Esto comienza apenas, este no se entrena. Seguimos con esta, fui punquero con cresta. Prefiero a los Ramones, esa muca que apresta. Se suma, no se resta, mejor tu chama presta. Cada tres en sexta, es otra obra maestra. Andamos en la palestra, ando como Adidas cuesta. En el boli se demuestra, en el beat te muestras como MK Ultra. La cabeza secuestro, odiado por la maestra. Que estoy viejo que estas, cuatro días de fiesta. Con freestyle, al son de la orquesta. De rimas sin festa, tranquilo casi ya está. Con hip hop, al son de la orquesta. Mucho play para la gente como que se molesta. Terminamos por hoy, ya me voy a otra fiesta. Y si no timbran, ojalá no se arrepientan. Ojalá no se arrepientan. Siempre a mi lado tú estar, mi confidente, mi mejor amiga, tú me llenas de felicidad. Gracias mamá, por siempre a mi lado tú estar, mi confidente, mi mejor amiga, tú me llenas de felicidad. Fiel compañera, mujer guerrera, que por lo suyo lucha y se esmera. Excelente madre y la mejor abuela, que cuando no llegó a casa se desespera. Perdóname mamá, por las malas noches, por los gritos, por los reproches, por mi relajo, trobos y mis azotes, por las vergüenzas que por mí has pasado, por ser desde chamo el guambra señalado, que con medio barrio andaba piteado, pero a pesar de todo siempre me estuviste respaldando, el pan de la boca te has quitado, gracias a esto ninguno de tus hijos con hambre se ha quedado, he tropezado por no haberte escuchado, siempre me has aconsejado que tenga cuidado, con el falso amigo que no pelee por mujeres no es un buen motivo, padre y madre y mi mejor amigo, eso es lo que en mi vida tú has sido, mi confidente, el ser más comprensivo, al ver tu bello rostro me motivo, me siento vivo, dijo no pierdas la fe, me decías cuando me sentía perdido, gracias por todas las visitas que me hiciste cuando estaba cautivo, preso y confundido, tus oraciones me han fortalecido, disculpa por no ser el hijo que has querido. El fruto podrido, el árbol torcido, muchas promesas que no te he cumplido, pero tus consejos siguen vivos. Le doy gracias a la vida por tu aliento, por cada uno de tus latidos. Sé que anhelas ver a tus hijos contentos y unidos, pronto estaremos reunidos. Te llenarás de orgullo al ver que ni la mala fe ni la envidia me ha podrido. Sé que hay varias cosas que te han dolido, sabiamente has sabido perdonar, por eso te admiro. Estás en mi mente cada vez que respiro, eres la mejor madre y me siento agradecido. Privilegiado con la vida, privilegiado con el destino, un ser divino. Gracias mamá por siempre a mi lado tú estar, mi confidente, mi mejor amiga, tú me llenas de felicidad. Gracias mamá por siempre a mi lado tú estar, mi confidente, mi mejor amiga, tú me llenas de felicidad, de felicidad, de felicidad. En especial dedicación para mi madre, para ti mamita Rosario, no sabes cuánto te amo. La Hood Company 2021, check that song. En el pasado es lo que di por ti, eres mi único amor, para mí eres la mejor. Y por todas mis decepciones, perdóname por favor. Tengo otra oportunidad, no hay tiempo de ver atrás. Con mi sacrificio yo por eso no van a jugar. Solo busco la verdad, como da todo por nada. No hay tiempo de ver atrás. Con mis sacrificios y esfuerzo no van a jugar. Solo busco la verdad. Como dar todo por nada. Como dar todo por nada. La vida, la calle. Oye, la vida, la calle. El amor, el respeto. La ayuda se va. Da Silva, red eyes, once again, nigga. Tu já sabes quem eu sou, nigga. Yo. Relator de la tragedia, un depredador del medium. Guerrero sin cara que no pone whip hop en fiera, nigga. Y hago pita quien hace esto un negocio. Yo me tapiño que solo me pene en mi socio. Ustedes no me quieren porque yo soy real. No les gusta mi música porque no hago comercial. Ustedes dicen que de si voy fuera de un normal. Porque huy a ser el tipo de rapper habitual. Más underground que una rata en la canterilla. Cuando de si voy te pilla de que sin cita en la silla. Quiero te pongas pilas para que tú estés activo. Yo no quiero efectivo. Ni tampoco se conocir. Este es underground que hago y el underground yo vivo. Tantos años en esta merda puro y real yo sigo. Pero ustedes dicen que esto es solo teoría. Tengo una ideología y esta es mi filosofía. Es que ustedes hacen versos y yo hago poesía. Vivo underground real, ustedes se forman la fantasía. De si vives pa' ahora aquí en este track entonces. Estoy arte de ver fake MCs que no se pone os. Ustedes no están listos para ser del underground. Buyo, buyo, sale. Buyo, buyo, nigga. Pero exibites no hay espacio aquí en movimiento. Solo que la fama y la plata es su pensamiento. Ustedes no están listos para ser del underground. Buyo, buyo, sale. Buyo, buyo, nigga. No es como lo piensan, es como se la vive. Mi firma en la cinta, el panorama lo describe. Coopero con los míos son killas. Se llaman nigadilas. ¿Cómo se respira? Sin bajar la guardia, sin perder la esencia. Mi bulla, tu herencia, mi descendencia piensa. Mis creencias pocas y son de mi incumbencia. No es por conveniencia, crecemos con paciencia. ciencia. Empleo método real hasta la sepultura. Estructuro mi estructura provocándoles locura. Desmantelando cráneos, la paz es mi fortuna. Poderes sin iguales, somos Sonder desde la cuna. Valoro lo que hago en este plano, voy sin pausa. Violento, como si fuese de asalla causa. Mentalidad de lanza, son gramos de oro estos versos en la balanza. Ey yo, manica, díselo da Silva. Motherfucker. Motherfucker. Decir vives pa' ahora aquí en este track entonces. Te arte de perfil que MCs que no se pone os. Ustedes no están listos para decir del underground. Bullo, bullo, sale. Bullo, bullo, amiga. Pero exhibites no es pase aquí en movimiento. Surge la fama y la planta es su pensamiento. Ustedes no están listos para decir del underground. Bullo, bullo, sale. Bullo, bullo, amiga. No puedes, tú no quieres y no vas a esperar. Decir ven a área para confirmar. Tú no puedes, tú no quieres y no vas a esperar. Debes ven a área para confirmar. Tú no puedes, tú no quieres y no vas a parar. Da Silva en el área para confirmar. Tú no puedes, tú no quieres y no vas a parar. Es el Vespa en el área para confirmar. Tú no puedes, tú no quieres y no vas a parar. Da Silva en el área para confirmar. Tú no puedes, tú no quieres y no vas a parar. Es el Vespa en el área para confirmar. NHC, la familia. Walk. Da Silva. Motherfucking Vespa. Yo da Silva 2020. Sin semilla carburando, sabiendo que por el sartén cogido tengo el mango a mansalva, sonando siempre reacio. Es vandal por la zona, esparciendo los sabores psicoactivos. Los valles están activos, el y la lo represent. Son manigas haciendo alto rap, say manín en las esquinas. Si falla lo hacemos, para que aguante usted la cinta. A calibre grueso no pego a este tono, detono el martillo y salgo ileso sin dejar a testigos. El bien que mañanero promete algo bueno, bien puesto mi yelmo. Socio en contravía, no jamo de carroña. Mi criterio está completo. Aprendo un día más, un día menos. Metiendo mano al under, mi reglón es son malas intenciones. Cortando voy maleza, lo que piensas que es cosecha. Cortando voy maleza, lo que piensas que es cosecha. Mágicos, magníficos, jeroglíficos, únicos, líricos, poéticos, gente traído a canábicos, mandalicos, tácticos, métricos, sino de guajes unidos, para que lo que decodifiques de tus oídos, pero usted los sentidos, mira los barrios coloridos, nocturnos, segundos, profundos, latidos, acelerados, estados, bombardeados, cromados, dorados, trepados, manchados, original en el instrumental, con baba, siendo real, hip hop. Los dos lados de Milalo, los dos valles conectados en este ritmo abducido, al rap comprometido, siguiendo las señales de los caminos, nuevos ciclos, chutar un rap de los cultivos andinos. Escribimos lo que vivimos, seguimos activos en la big house, embalados, verdes enrolados, con cañas fermentados de los bajos dopados, como gatos en los techos, teclados los nervios, actos prohibidos, despertando los reflejos, graffiti movimientos, no solo por momentos, serios sentimientos que perduran en los tiempos. Original Gaya King, solo Dios sabe, valle vende rap a los. Original Gaya King, solo Dios sabe, valle vende rap. Con un par de cartones quemando esas flores, observando colores, siguen los escritores con reales acciones, coronando misiones. Una más para mis homies. Con un par de cartones quemando esas flores, observando colores, siguen los escritores con reales acciones, coronando misiones. Una más para mis homies. Solo mi muki nada más, por la bumbo. Eso es, solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más, nada más. Solo mi muki nada más. Solo mi muca y nada más, nada más, nada más. Por la bumbo, nada más, nada más. Solo mi muki nada más. Es el RDT Pipa, es Dear Family, JK, JJ está en la casa. I made this record for you to jam some music. Are you ready? Saben que ya llegó, el estilo que siempre permaneció. En este sitio donde gobierna el frío. Yo sé que centenar y junto a dejar todo sobre micro. En la lírica sin somete corazón, bombo y caja con vino. Activo en modo avión, adicto a las instrumentales. Abre mi imaginación, no soy el mejor. Soy mejor que ayer mi solución. Inhalo tristezas, exhalo sonrisas. Bienvenido a la ciudad de las premisas, mi son. Somos pecadores, en contra de sus leyes. Aquí somos los prodigios entre todos los jugadores. Prendo un fin y humo llega al cielo. A los mejores, pa' mis homies pagando lo visto. Bendiciones, sé que no soy lo que algunos esperaban. Miran el frasco, pero no el contenido que llevaba. Soy la perdición de algunos, te salvé para muchos. No se confía en cualquiera de eso, estamos seguros. Soy de Ecuador, esa es mi nación. Con el Crazy Dog, cumpliendo la misión. Hago mi hip hop desde el corazón. Aprendí que cada golpe te da la razón. Y que cada caída forma dura es otra lección. Si van a matarme, el mejor que no me fallen. Que el mundo es tan irónico que te encuentro en la calle. Nadie va a salvarte, que el cráneo te estalle. Porque te ratas y sapos, se vive en el valle. Soy más albero, estoy ready, pero esto falla. El juego si no entiende el negro no es un juego. No te digo hasta la vista, yo te digo hasta luego. No cambio de punto de vista y tampoco sube el ego. Eres otro en la lista y por la sombra me despliego. De la muerte de un artista para hacerte el día negro. De lo malo no me alegro. Radio Virtual, Music Live. Mi música es muy batido, vuelve loco si no es sabido. No comienza el mejor amigo, que puede ser el peor enemigo. Visa tras visa y odio por dentro. No voy deprisa, pero voy contento. Tengo tantas serpientes que llevo armamento. Hablan en delante, yo soy su peor tormento. Muchas mierdas hice y solo una lamento. No dejaré la calle, ese es el juramento. Llegó el legendario al escenario, nacido desde el barrio más caliente. Dicen los diarios, viven fariseos, putas y los raros. También están hermanos, todos representando. Hip hop de lo alto, lo dejo en el asfalto. Hay mucho novato y su flow barato. Y sus garabatos que no se entienden tanto. Unión de ciudades, seguimos reventando. Vivo en Riobamba, extraño Coto Collao. Los Fede, a los chuecos, también a los sicarios. Culebras mercenarios que viven sin salario. Se pone la máscara, ya no son necesarios. El tren los ha dejado, la puta y el mando se han quedado amarrados. Y yo con mi cambio de ambiente relajado, buscando a la flaca que se quede a mi lado. Me diga que fuerte ha rimado, sola desde los 12, claro que es complicado. Escuchas muchas voces del trofeo pasado. No hay nada que el tiempo no haya curado. Por eso todo ahora quedará borrado. Por eso todo ahora queda en el pasado. Por eso todo ahora queda en el pasado. I can't fall down on my knees and apologize to you. Ecuador. Studying my style. El pinche pastor. It's very hard to say I'm wrong. Mexico. Even though I know it's true. Sí. A fines de los 70, tú llegaste al Bronx. Pasaron dos años, cruzaste a México. Principio de los 80, ya estabas en Ecuador. Ya son 50 años, en ti se ha plasmado la muerte, la vida, el odio y el amor. El funk, el blues, el sol, perfecta combinación. Destruiste las fronteras como lo hacemos hoy. No quiero competición, me uno con la gente que lo hace de corazón. Mis llagas y heridas, enemigos y familias. Callejones y avenidas, tristezas y alegrías. Eres muerte, eres vida, mis entradas y salidas, la única que lo lastima. Eres cultura hip hop, eres cultura hip hop. Es una cultura, cuatro elementos son su armadura. No es un pasatiempo, es una cultura. Es la melpiche, pasto, gache, H, no basura. No es un pasatiempo, es una cultura. Cuatro elementos son su armadura. No es un pasatiempo, es una cultura. Es la melpiche, pasto, gache, H, no basura. Es la unidad en el underground. Más allá de la frontera, rap de realidad. Suena el instrumental. Puro rap latino es trascendental. High. Represento la cultura que se dio en barrios bajos, de Nueva York a California, los primeros contrabajos. Fabricaban bambata, ven los primeros pinchazos. Grafiteros en vagones decorando con sus trazos. Vivo sacando pasos, a un lado los fracasos. No ando con retrasos, nos vamos de payasos. Aventamos el estilo, no nos quedamos escasos. Rimas serias y miserias traspasando las fronteras. Puro rap latino dominando las aceras. Son vidas sinceras, de vidas callejeras, expresadas en el micro, experiencias verdaderas. Retumbando el escritor de México a Ecuador. Pinche pasto con slam haciendo conexión. Va de corazón, hip hop a todo el mundo más allá de una nación. Me brota la inspiración, rugido de león. Es nuestro son, rima y razón. Bombo guitarola en la sonorización. Traspaso las fronteras, hip hop en expansión. Gobierna miseria, viene pa' acá, pero no me dejo. Viene el tiempo en la capucha, desde mi trinchera portando en esta lucha. Tengo toda la rabia acumulada, las horas mal pagadas, lágrimas derramadas y mucha acá. Río sarcástico, pues no fear. Entretente tú que yo pienso todavía. Desde el 9-0 transito por esta vía. Mira perfil bajo with the hip hop real. Haciendo rap día a día y no fear. Pasaron tu moda ya que estamos todavía. Sonido oportuno, como un solo puño, todos somos uno. Haciendo rap día a día y no fría. Pasaron tu moda ya que estamos todavía. 2021 con el sonido oportuno, como un solo puño, todos somos uno. Como un solo puño, todos somos uno. CDS en el beat. Thank you. Rap Records en el área. Poco Muffin Styla. Yo tú sabes, mi friend. De la rama, quinta rama, de la sabiduría, elemento verbal y herbal. Se aviva, con cactiva, se difumina en la mente colectiva. A veces somos cuchillo o la herida. Me debato, me arrebato, insofacto en este pacto con el micro. Fantasy sintaxis, en el oasis universal, en el planeta sideral, donde los sueños se confabulan con la realidad. Mística esencia natural de que solo piensa. Respira y compone progresión, creación, dedicación, acción en el fluir de mi existir. Hoy me encuentro aquí tirando letras con matiz de mi lápiz. Con un hit en este beat, demencia reality. Para toda la compañía del movimiento. Luego que se desplaga, propaga por donde vaya en mi pecho incrustada. En cada corazonada el intelecto se dispara. No para, repara cuando hay tribulación. Se procesan, se fusionan en mi subconsciente. Psicópata de la mente, se siente en el ambiente. Veloz, certero y feroz en la dramatización. La rítmica se desplaza, la lírica se compacta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona. Rimante de la zona, el clan que explosiona. Veloz, certero y feroz en la dramatización. La rítmica se desplaza, la lírica se compacta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona. Rimante de la zona, el clan que explosiona. Germinando la semilla, inmune a la envidia, con la lámpara encendida, siempre viva. Hasta la sabiduría en vida que me domina. Con el efecto converso del verbo vago, divago, comparo, me preparo en este enlace. Dentro en trance, potencia doble H, Versace, remache, comanche, representante de este parche subterráneo emisario. Siendo el portavoz por toda la nación, generando el voltaje a través de frases, enlaces, jugando bien los haces ante los farsantes percances que quieren que tropiece. Una y mil veces me levantaré. Prevaleceré, renaceré con AP causando choque con FC de Joker y todos los hip hop. Yo, what's up? This is hip hop. Potre elemento, portándolos a través del tiempo inverso, converso, infinito universo. Palpito absoluto, diminuto, hemisferio sur profundo. De lo inmundo y la maleza, y la mala maña engaña, empaña, sembrando la cizaña. Desquicia, codicia, acecha, mejorando la cosecha, piloteando tu conciencia con más demencia. Siempre se quiere más remordimiento y soledad, melancolía. Soplo de vida que me inspira en la vía, melodía. Miro la luz hacia alumbral ante el mal. Veneno, antídoto y todo reboto. Enfoco, desemboco en tu coco, loco, loco, proletariado. Dejando legalizado, genial, tiempo, otorgado. Postgrado, masterado, noveno grado. Dar lo inverso en el proceso, rezo ileso. Dibujo, pinta de regreso de lo que he visto y lo que siento. Presiento, acierto, inmenso mar desierto de salir de arena. Nuestra homogénea, risueña, esmera. Con toda la esfera, porra sin antifaz. Suso dicho radical, gramatical, fundamenta. 70, 80, 90. Fresca creativa, canábica, sativa, relativa, sustantiva, adictiva. Es la patente de mi rima. Veloz, certero y feroz en la dramatización. La rítmica se desplaza, la lírica se compacta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona. Rimante de la zona, el clan que explosiona. Veloz, certero y feroz en la dramatización. La rítmica se desplaza, la lírica se compacta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona. Rimante de la zona, el clan que explosiona. Tú sabes, manteniendo el rap underground en su puta sitio. Popo Moving 2018. Bombo Club. absurda cuando hay rencor y dudas. No vengas a querer cambiarme, sos hijo de puta. En el infierno desolado tengo la paciencia para aguantarme su mierda. La dejo enterrada, encarnada puritana. La palabra maldita deja más sacrificadas. Y yo con el micrófono libero almas heradas. La gente que me sigue sabe que están encerradas en la puta iglesia, la ramera desprecia la mente libre del pecado que confiesa. Cenizas siniestras son la jodida muestra del miedo que nos tiene por desmentir con blasfemia. La falta de respeto es religión de tu miseria. Con habilidad me paso por el culo tus creencias. Esto es para ponderarle el mundo de mierda. Consumido por el odio, apesto a carne muerta. La pus que me infecta, el cerebro desconecta. La mayoría que está a mi lado no me acepta. Se asustan de la secta, el cerebro se les seca. Entre multitudes mi habilidad se detecta. En el infierno desolado. Sin parar, extrañamente esto que vivo es la fucking realidad. Es inevitable de tragedia de veneno que invade mi cerebro, lo deja nada cuerdo. Asquerosa depresión que demuestra la verdad, que me deja tu recuerdo al saber que ya no estás. Lágrimas emergen y lo hacen mucho más. Lágrimas emergen y lo hacen mucho más. Me estoy manteniendo fuerte, me estoy manteniendo fuerte. Luchando con mi mente para no volverme más demente. Me estoy manteniendo fuerte, me estoy manteniendo fuerte. Luchando con mi mente para no volverme más demente. Yeah.

motion. Make us white like the ocean. The herb is more than just a powerful potion. What's that commotion, yo? I'm not joking around. People learning about what they smoke in my ovens on high. When I roast the quail, tell Bill Clinton to go and inhale. Exhale, now you feel the funk of the tide. When I feel the effects, I want to get high. De despedirnos de esta primera hora, no te desconectes, más bien solo muévele al dial a la 100.9 FM Cultura Hip Hop, Cultura FM, y nos conectamos en vivo, así que ponte 11. Esto fue Boombox, el sonido del Hip Hop 593. Estamos haciendo un especial hasta las 9 de la noche. Son 30 años de esta tremenda banda que ha incentivado un montón el hip hop en el a nivel del mundo. Súbale en el volumen, hip hop del mundo entero y de otras galaxias.